traigo un queso. Puedes pedirme amor y qué dolor. Al precio que está la carne me conformo con un beso. Ni tú eres la princesa de este cuento, ni a besos vas a convertirme en rana. Es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas y por supuesto la luna. Es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas y por supuesto la luna. Sé que el mundo no es mío ni mi hogar. Paso por la vida de alquiler, de turismo sexual. Si la vida es una orgía, yo voy de paja mental. Es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas. Por supuesto la luna, es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas y por supuesto la luna, es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas y por supuesto la luna, es poco lo que tengo. Comenzamos este lunes con Fito Fittipaldi, Todo a 100, una versión cómic y por supuesto La Luna. Bueno, un temazo, sin más, de Fito Fittipaldi. Comenzamos Golpe de Voz ahora, 2 horas, de 6 a 8 de la tarde en W Radio, como siempre, sin faltar a la cita. Os habla Juan Sin Techo y tenemos mucho que contar, así que no os vayáis, que creo que hoy os va a gustar una vez más el programa. Esto es Golpe de Voz. Cuando todo se tambalea y no quiere mirar, siente como el olvido le empezó a acechar. Quema lo que quema, siembra lo que se quedará, y sé que es no dejar de estar. Señales, pero no lo quise ver. No te pierdas ni una sola frase, porque no la repetiré. Nuestros años más salvajes y alguna mala racha. Déjame que te cuente cómo ha sido el vals. Romper espejos con el ruido y multiplicar lo que vine a contar. Cuando todo se tambalea y no quiere mirar, siente como el olvido le empieza a acechar. Quema lo que quema, será eterno mis bolsillos, entre tierras y equipajes, con tormentas y cuchillos, son testigos de este viaje. Nunca fue tan cierto, lo llevamos dentro. Guárdame bajito, quédate ese grito, escríbeme en la puerta del ascensor, que encenderá la chispa con la que alguien diga hoy quiero ser mejor. Cuando todo se tambalea, pues sin duda Mafalda es lo que sonaba ahora, y es que tenemos que hablar de ellos. Este fin de semana estaban en Espacio Vías en León abriendo gira de despedida, lo dejan después de 10 años, ellos explicaban en directo lo difícil que ha sido llevar adelante una banda con 14, 12, 10 componentes adelante, y bueno, también una pandemia y etc, etc. Y han decidido dejarlo. Este 2024 amplían una gira bestial de buenos conciertos. ¿Y qué tengo que decir? Pues que fue un concierto de lujo lo que nos han hecho este viernes pasado en Espacio Vías. Mafalda han demostrado la calidad que tiene la banda y todo el grupo que lleva a su alrededor. Desde aquí, mucho ánimo, que disfruten de este año que les queda, de todas estas fechas que tienen anunciadas. Y siempre digo, os vais, pero bueno, nunca se sabe si volveréis a formar otra banda o que Mafalda vuelva a resurgir. El caso es que nos quedamos con lo bueno de vuestra música, nos quedamos con lo bueno de vuestros directos y personalmente de vuestras actitudes. Un himno que nos ha marcado Mafalda es este tema, En Guerra, y no podía faltar hoy en Golpe de Voz. Oh!

pues más potente que nunca si llega lo nuevo de Ratzinger, como habéis comprobado, un temazo muy cañero. Bala per cápita es el nuevo trabajo de Ratzinger y en breve lo tendremos en nuestras manos. Nuevo trabajo de los vascos, en breve. Y nos vamos ahora con el Noé del Sucre. Nos siguen desvelando canciones de su nuevo trabajo, A mi manera, volumen 6, Érase una vez. Y en este caso nos quedamos con una frase o un tema muy conocido, La Bella Durmiente. A ver qué nos dice el Noé del Sucre en este tema. Pues el Noé del Sucre, como siempre, con temas muy directos y recordando canciones, vivencias de hace tiempo también. Nos vamos ahora con otra banda desde Palencia, los peluqueros de Putsek. Vienen con su nuevo trabajo titulado La venganza de los pacifistas. Creo que no hace falta hablar más ya del nombre de este disco, porque sabemos de qué va el tema, y es que uno se cansa, ¿verdad? Y la venganza al final acaba llegando. Son 10 nuevos temas que nos dejan los peluqueros de Putsek. Un estilo punk rock, sello autoproducido, y acaba de salir ahora en enero de este 2024, producido por Miquel Pinar. Y bueno, si lo escuchamos, comprobamos que la banda ha pegado una mejoría tremenda y que siguen dando mucho, mucho que hablar. Sin más, los peluqueros de Putsek, ahora aquí en Golpe de Voz, con este tema, No soy normal. Soy un tipo muy normal, que no soy un tipo normal. Dicen que no, soy un tipo muy normal, que no soy un tipo normal. Salgo a pasear con mi silla de ruedas, me gusta charlar, pero lo hago por señas. Una pastilla al día quita las voces de mi cabeza, no sé por qué me miran al pasar. Y otra novedad calentita que tenemos en nuestras manos gracias a Lengua Armada es lo nuevo de Lendakaris Muertos. Mucho asco, casi todo. Lendakaris Muertos están de vuelta con una nueva colección de canciones colleja, y entre ellas cuentan con un récord mundial, la canción más corta de la historia. Y también tenemos que destacar el regreso de uno de los fundadores a la banda, Asier, y con una formación de 5 componentes ahora, Lendakaris Muertos vienen para dar aún más, mucha más caña. He querido coger este tema, los Guacamongas. Prepararos, que Lendakaris viene con una gira tremenda. Si no puedes colocarte, es el espino, lo cocinan como antes. el segundo disco de Irreverentes lo tenemos ya en nuestras manos gracias a Factoría Sonora. Vuelven con un nuevo trabajo los de Tarragona, que se formaban en el 2016. Primero un disco bajo el mismo nombre, Irreverentes, y ahora el segundo se llama Atado y Bien Atado. Un gran disco de punk rock que estamos puliendo poco a poco aquí en Golpe de Voz, porque ya conocíamos a la banda y la verdad que nos gusta mucho esta banda y no puede faltar aquí en Golpe de Voz. Sin más, os dejo el tema Salud y Buena Suerte de Irreverentes, una gran banda. Salud y buena suerte. Sí, muy buena suerte. Salud y buena suerte. Y pun rock. En un mundo de ratas, de perros y alimañas, lo que nos queda es el valor. Corren tiempos de mierda, el régimen aprieta y lo Pues ahí tenemos a Caótico con dos medio temas unidos para dar un poco de promo a su banda. Caótico en muchos lugares los vamos a tener este 2024. Qué ganas de verlos otra vez en directo. Nos vamos con lo nuevo de La Plaza. Como desde Murcia nos llega el nuevo trabajo Espectadores del Caos, de esta gran banda que está luchando por subir a los escenarios, por mostrar sus temas a todo el mundo, y poco a poco lo están consiguiendo. Aparte que con este segundo trabajo, la verdad que han hecho, bueno, qué decir, una máquina de canciones, de disco, que van a llegar a muchos sitios. Tempestades, lo nuevo de La Plaza. Inmortales, cada golpe recibido nos hace más fuertes. La mente se defiende de los daños colaterales. Irritación. Pues ahí teníamos lo nuevo de La Plaza y pegamos un salto con lo nuevo de Versois, la banda que saca su nuevo trabajo, cuarto para ellos. Es una experiencia de 12 poderosas canciones donde exploran emociones crudas y experiencias auténticas que han vivido la banda. Nos quedamos con este tema, Debajo de la piel, y es uno de los temas incluidos en este gran disco de Versois que se llama Arquitectura de un Caos. Solo entre la multitud pongo coraje, pero cuesta.

Pues después de escuchar a La Desbandada, nos vamos con una banda que desconocíamos, pero acabamos de coger toda su información. 2006, se forma en Móstoles, os hablo de Antitregua, y después de un tiempo han vuelto a decidir que querían dejarlo, vuelven a juntarse y vienen con este nuevo trabajo titulado La Calle es Dura. Un disco lleno de punk, lleno de música street punk, de oil. Bueno, yo creo que, como siempre digo, lo escuchamos y así sabemos qué palo hace esta banda. Pues nada, puro pum es lo que nos ofrece Antitregua en este tema y en este último disco que acaban de presentar, La Calle es Dura. Pues nada, nos vamos con Radio Crimen, Mi Caos Mental. Está dentro de ese último disco de la banda llamado Frankie y donde están con su 10º aniversario y dando mucha caña. Así que sin más, Radio Crimen ahora mismo. Sombras gritan mi nombre. Yo, toda esa ansiedad nuestras vidas hasta el último segundo. No me creo las conchecas de esos listillos de turno con sus títulos de mierda. Esto es un puto insulto. Vayan listos y tontos, ni ricos sin su plebe. Y es por eso que me cago en todo lo que se mueve. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un grupo metalero de República Dominicana, género que no es muy común por aquellos lares, llamados La Armada. Y esta semana, para darlos a conocer a todos vosotros, vamos con el tema Los Intocables. Back out. Pues ya podemos anunciar que Sober va a estar presentando su nuevo trabajo aquí en León. Os hablo de que el 25 de mayo estarán Sober, ese 30 aniversario de la banda Sober, Sabia y Esquizo, y han incluido otra pedazo banda a este concierto, Hamlet. Estarán el 25 de mayo en el Palacio de Congresos de León para ofrecer temas como este, Brazos Altos, Caras Bajas, que va a estar incluido en su nuevo álbum llamado Retorcidos. Pues una cita en León que no debes de perderte, 25 de mayo en León estará Sober y Hamlet. Y nos vamos con los gallegos Afonic, Doña Inés, el segundo adelanto de su nuevo trabajo llamado Crema, que va a salir dentro de poquito con el sello Maldito Record y, cómo no, un temazo. Nos acaban de demostrar que este disco viene cargado de buena música y buenas experiencias. We'll be right back. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Llorando por un pasado.

luz, pero sombras penetran mi sien. Ella está rodeada de almendros en flor. Reparé cada herida y nos dijimos adiós. Pues vamos a poner punto y final a este lunes donde hemos tenido una sesión de buena música. Espero que os haya gustado y el lunes que viene estaremos como siempre de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz, con quien os habla Juan Sin Techo y con unas cuantas novedades y noticias que nos van llegando durante la semana y bueno, a veces hasta en el mismo día. Ponemos punto y final con la banda Da Igual, que estrena nuevo single y videoclip y siguen sumando éxitos. Después de la actuación de Pingüinos, el grupo se encuentra con una trayectoria potente y parece que este concierto le ha hecho subir un poco a nivel de seguidores, y ahora pues con este single En tu mirada, que nos pone hoy punto final a Golpe de Voz, pues nada, a la banda da igual, le va a dar también un punto de sumar éxitos a la banda. Un saludo y nos escuchamos el lunes que viene. Lo sabe Madrid, es así. Andamos las calles sin rumbo y sin dirección a la que ir. Cierras los ojos un instante frente a mí. Estalla un beso y nos mira. son para ti. Siete vidas tengo que vivir. Siete vidas llegan y se van. Siete vidas que no volverán. Cuando salgas no apagues la luz. Un traguito antes de cerrar. Esta llama no se extinguirá. Mala hierba nunca morirá. Otra esperanza, otra salida. Otra promesa, bala perdida. La rueda gira y dobla la esquina. ¿Quién ha llamado a la policía? ¿Quién ha llamado a la policía? Por quemando siete vidas. ¿Quién ha llamado a la policía? Malgastando siete vidas. ¿Quién ha llamado a la policía? Chismorreando por las esquinas. ¿Quién a la puerta? Hoy no es mi día. ¿Quién ha llamado a la policía? Siete vidas que son para ti. Siete vidas tengo que vivir. Siete vidas llegan y se van. Siete vidas que no volverán. El pasado pasado ya está. Ojalá se pudiera cambiar. Y me quedo sin saber por qué. Las canciones se van con el mar. Otra alianza, otra pastilla. Pasa la vida y cierra la herida. Vociferando por la avenida. ¿Quién ha llamado a la policía? ¿Quién ha llamado a la policía? Por quemando siete vidas. ¿Quién ha llamado a la policía? Malgastando siete vidas. ¿Quién ha llamado a la policía? Chismorreando por las esquinas. ¿Quién a la puerta? Hoy no es mi día. ¿Quién ha llamado a la policía? Y en la noche no pude dormir, voy siguiendo las migas de pan. Vástago de la necesidad, primo hermano de la soledad. Otra insolencia pa' que te rías, otra cerilla más gasolina. Tira la puerta, hoy no es mi día. ¿Quién ha llamado a la policía? ¿Quién ha llamado a la policía? Voy quemando siete vidas. ¿Quién ha llamado a la policía? Malgastando siete vidas. ¿Quién ha llamado a la policía? Chismorreando por las esquinas. Tira la puerta, hoy no es mi día. ¿Quién ha llamado a la policía?